especial para Marcha. Parece muy importante la coincidencia y la voluntad política que existe en el Poder Ejecutivo de llevar adelante la constitución de la Policía Judicial. Y creo que esto va a ser un aporte porque lleva a cambios estructurales y tratar de ver las funciones específicas de la bonaerense y de lo que puede ser este nuevo cuerpo de la Policía Judicial. Es decir, que no va a haber ningún pase de policía de investigación. No, va a ser totalmente nuevo.